Bueno, lo voy a llamar porque hace mucho que no sé de él. Seguro que me va a reclamar la baña cauda. Seguro que me va. Bueno, esto pasa siempre porque es inevitable. Vos decís Pedro Brigger y decís baña cauda. O decís Pedro Brigger y decís, oh, comida, mi plato favorito. Que era una frase de Groucho Marx. Comida, mi plato favorito. Pero al margen de eso, al tipo de vez en cuando lo veo aparecer su figurita en algunos canales de televisión, siempre lo están consultando. Bueno, también es porque él ha hecho una especialización en esto de las informaciones de otros lugares del mundo ante tanta abundancia de gente que se ocupa de la información local. Pedro Brigger, ¿es así o describo mal? Bueno, hay algunos detalles que habría que complementarlos. Sí. Pedro Brigger Baña Cauda junto a Quique Pessoa habría que agregar. Y ahí habría que poner, claro, Pedro Brigger, claro, le reclama a Quique Pessoa, sí, sí, que sí, le haga la Baña Cauda, claro, que le prometió, sí, y que nunca le hizo. Sí, punto. Y que encima ahora existe la posibilidad del envío. No. Ningún envío puede reemplazar la famosa baña cauda de Quique Pessoa. Oh, no. Esa es la primera parte de tu comentario. Sí, sí. La segunda, sí, es verdad, muchas veces lo hemos conversado, tiene que ver con mi historia personal, los idiomas, los viajes, haber vivido, sí, en el extranjero, sí, que me hizo tan cosmopolita. Y eso. Que se trasladó también a la profesión. Claro, lógico. Y ahora, a ver, con esta pandemia, esto es un comentario más bien general, ¿no? ¿Se ha empatado la situación de los países del mundo? Esto no digo democratizó, digo, ¿empató la situación de los países del mundo? No, nunca se empata, Quique. Okay. Esto lo hemos conversado alguna vez. La gente más pobre siempre sufre más en, sí, cualquier circunstancia. Eso es, sí. Y la gente que tiene mayores recursos, a ver, primero, los países que tienen mayores recursos, sí, siempre se puede manejar mejor. Dentro de los países con mayores recursos también encontrás profundas desigualdades. Claro, claro. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, sí. Cuando decíamos que la pandemia, el coronavirus, ataca a todos por igual, sí, cuando cualquiera se puede contagiar, en este sentido ataca a todo el mundo por igual. Sí. Pero después está la forma de cómo vos reaccionás. Eso. Si tenés cobertura médica, si no tenés cobertura médica, sí, si tenés una casa agradable donde podés estar encerrado durante bastante tiempo o convivís con 10 personas, sí, si tenés, sí, trabajo, sí, si no tenés trabajo. Si no, tenés todo el mundo, social, no todo el mundo tiene la posibilidad del aislamiento. No todo el mundo, no, tiene la posibilidad del aislamiento, no, y además hay gente que sigue saliendo a trabajar, sí, que pone el cuerpo y que casi nos olvidamos, desde las personas que recogen la basura, las personas que trabajan en los hospitales, las, sí, personas que trabajan, sí, en la alimentación, que siguen recogiendo los tomates, la papa. Nos olvidamos de toda esa gente que nunca estuvo encerrada, nunca estuvo encerrada. Claro, claro. Siguió siempre trabajando. Ahí está. Entonces, está Daniel Feierstein asegurando, charlo con él todo el tiempo, pero Daniel está asegurando que esto no es un problema médico, sino que es un problema sociológico. Absolutamente. ¿Y cómo? Las pandemias, sí, a ver, hay una cuestión médica, sí, no cabe la menor duda. No, claro. Pero todas las pandemias han tenido un costado social, sí, y si vos te pones a leer lo que pasó con la llamada gripe española hace un siglo atrás, sí, vas a ver las derivaciones sociales muy profundas que tuvieron esa pandemia y otras anteriores. Sí. Las enfermedades infecciosas en la Argentina y las muertes de mucha gente, sí, modificaron la construcción de las ciudades. Eso modificaron es. Las relaciones, sí, sociales, sí, sí, por supuesto, no es algo médico. El hecho de que nosotros tenemos la tendencia a abrazarnos, sí, y ahora te dicen no te podés abrazar, claro, y no sabemos por cuánto tiempo, sí, tenemos la esperanza de que esto sea transitorio y que sea por un corto tiempo, pero no, sí, sabemos si la falta de abrazo se va a convertir en algo permanente, sí, claro, y vamos a pasar a ser como en en otras sociedades, no sé, la japonesa, donde se saludan de otra manera. Eso, eso. Y está absolutamente naturalizado que no se dan la mano, no se dan un abrazo. Sí, esta situación, ¿sí? Esta situación que planteas también tiene un costado que la empeora. Hay gente a la que no abrazás y no entiende que no la abrazás por razones sanitarias. Y entonces te reclama con la mirada como diciéndote, pero ahora qué te está pasando a vos. Claro. ¿No? Y hay gente que no engancha, que no entiende esta especie de código de, bueno, no nos acerquemos, al menos por ahora. Y entonces te mira como si fueses un imbécil que lo dejaste de saludar. Y la verdad es que esto empeora un poquitito la situación social, ¿no? Sí, ahí tenés lo que plantea Javier. Sí, sí. Muy lúcido, que estuvo en un programa de televisión durante la semana, y lo primero que dijo fue, yo no debería estar acá. Sí, claro. Porque justamente hay que tratar de mantener el mínimo contacto social, sí, no debería sí, estar acá. Sí, sí, y además dijo, varios periodistas estaban ahí sin barbijo, la gente atrás en cámara con barbijo. Claro. O sea, planteando la realidad que vivimos, y no cayó muy bien eso. No, seguro. No cayó muy bien. Cuando te señalan que de alguna manera estás eludiendo, casi te diría a propósito, a pesar de saberlo, un montón de cuidados, bueno, no te sentís bien. No, claro. No. Por eso digo, es una situación social realmente muy, muy compleja que no sabemos, no tenemos ni idea cómo se va a desarrollar. Claro, claro. Esto no terminó. No. No terminó para nada, más allá de la vacuna, que tampoco sabemos en cuánto tiempo va a estar. Seguro. Y la competencia entre los países y las empresas para decir rápidamente que tenemos la vacuna. Claro. Porque eso te posiciona para recibir financiamiento. Seguro. Y después, a ver, cuando miro lo social, lo histórico, y yo inmediatamente traté de empezar a ver lo histórico también. Sí. Y miro la gente más seria, que no tiene un interés económico, por ejemplo, en una empresa, te dice esto de la vacuna, va para largo. Ajá. No es que de acá a 2 meses vamos a tener la vacuna y distribuirla a todo el mundo. Claro, se está planteando el tema de la producción y después la efectividad. No sabemos, Quique, cómo esta enfermedad afecta el cuerpo a mediano plazo. Claro. Sabemos a corto plazo, te contagiaste, te afectó un poco, mayor o menor medida, saliste, punto. Claro. Ahora todavía no sabemos, porque no ha sido posible ver de acá 6 meses, 1 año, 2 años, qué secuelas deja esto. Y encima el desconocimiento de las secuelas que deja en el cuerpo social. Exactamente, ¿no? Y por eso se quiere volver a una normalidad rápido. Sí, no. Es la sensación de absurdo, que mágicamente esto desaparece. Sí, claro. Y volvemos a la vida de siempre. Sí. Yo no digo ni que sí ni que no, digo, esto es un poquito más complejo. Sí. Y ahí es donde lo social entra. Decime, y volviendo un poco al origen de nuestra charla y a algo que es específico tuyo, que es ocuparte de las bañacaudas y de otros países. ¿Hay algunas diferencias de tratamiento, por ejemplo, en países de Europa, con respecto a la pandemia? ¿O esto es social, humano, general? Mira, son muchos países. Yo estuve tratando de seguir algunos países en particular. Sí. Tampoco te puedo hablar de todos. Sí, sí, ok. Y obviamente la actitud social no es la misma. Ah. En Italia, que nosotros somos descendientes de gente que vino de Italia por el tema de los abrazos y los besos, que en Nueva Zelanda o en Australia. No, claro. Hay trazos en común, y esto también lo hablamos en su momento, Quique, que se violan las normas en todos lados. Ah, mira. Y los debates políticos, lo que acá se llama la grieta histórica, se dan en todos lados. Hay a veces una simplificación, casi te diría idealización o autoflagelación. Qué desastre nosotros, nuestros políticos discuten mientras el mundo se cae a pedazos. Claro, esto en otros lados no pasa. Claro. Pasa en todos lados. Sí. En todos lados entra el costado político y las acusaciones entre partidos de gobierno y oposición. Sí. Son muy pocos los casos donde hay un buen vínculo frente a esto que estamos hablando, ¿no? La pandemia. Eso. Entre gobierno y oposición, ¿no? Muy pocos casos. Claro, yo te preguntaba, ¿esto democratiza? No es la pregunta. ¿De alguna manera tiene algún costado positivo al final esta pandemia? ¿Empata algo? No lo veo. No lo sé. Tal vez es demasiado pronto como para responder esto. Sí, de la okay. La verdad no sé qué podría empatar. Sí. Porque si estuvimos viendo que la gente más pobre se va a sentir, sí, más afectada, sí, señor, porque tiene menos colchón. Sí. Yo siempre lo grafico. Cuando hay una crisis en Alemania, la persona que se cae tiene un colchón de 20 centímetros. Ah, o sea, cae sobre, sí, un colchón de 20 centímetros. Muy bien, muy bien. En las afueras de Perú, la gente que se cae no tiene, sí, ni siquiera colchón. No, claro, claro. No es que tiene un, sí, colchón de 5 centímetros. No, no tiene ni siquiera colchón. Queda claro. Entonces, sí, el golpe es diferente, sí, sin lugar a dudas. Y los países que tienen mejores redes sociales, sí, pueden estar mejor preparados. Mira, ya que mencioné Perú, que es uno de los, sí, países en la peor situación, no me canso de leer todavía ahora, en medio de la pandemia, análisis de qué bien que le fue a Perú con el crecimiento del Producto Bruto Interno, con el crecimiento de la minería, ajá, con la liberalización del comercio. Sí, sí. Qué bien le ha ido a Perú, sí, que eliminó la pobreza extrema. Ahora resulta, sí, que apareció la pandemia y miles de personas huyeron de las ciudades, de la informalidad, porque no tienen dónde caer, sino, claro, tienen ningún tipo de cobertura social. Claro. Entonces, ¿qué me venís a hablar de crecimiento del PBI? Seguro. Es ficticio, es una burbuja. Sí, sí. Entonces, otra vez nos encontramos con que las personas que viven, que trabajan en la informalidad, no tienen ningún tipo de cobertura. Sí, sí. Bueno, es un problema muy serio. Pero bueno, estados como el nuestro, por eso yo te preguntaba si había alguna diferencia con algún estado europeo, porque estado como el nuestro, absolutamente endeudado, no que no tenga disposición de cosas, sino que está absolutamente endeudado, en una situación como esta, es muy limitada también la ayuda que puede dar, que puede proveer. En cambio, quizá haya estados europeos que sean más específicos en cuanto a la posibilidad de ayuda. ¿Es así? Sin lugar a dudas. Y además, no te olvides, Quique, que si vos estás en el Reino de España, estás dentro de la Unión Europea, sí, y el salvataje te lo da la Unión Europea. Ajá, okay. Solo, no, tal vez no podría, sí, pero se lo da la Unión Europea. Sí. Entonces, acá hay algo muy importante al respecto, y es el respaldo del Banco Central Europeo, sí, y de una decisión política de potencias económicas, sí, que tienen la capacidad de financiar con mucho dinero. Ah. Algo que se planteó en la década pasada en América, sí, Latina, por ejemplo, sí, cuando se debatía el tema del Banco del Sur. Ajá. Que nunca terminó de consolidarse, sí, o nació, sí, ahí como un proyecto más que nada. Banco del Sur. Estaba con un Banco del Sur, sí, como parte de la UNASUR. Justamente, frente a crisis, ajá, no se sabía qué crisis, pero frente a una crisis, sí, que los países de la región pudieran apoyar a los países más débiles y pudieran financiar proyectos. Claro, claro. Ahora, por múltiples motivos, esto no nació. Entonces, ni siquiera tenés esta red, sí, que tiene justamente la Unión Europea, sí, que permite, en un momento de crisis, sí, como esta, sí, salir con un salvataje millonario. Mm. ¿Alguien nos está ayudando ahora a nosotros o nos las estamos arreglando con lo que hay? Yo creo que nos arreglamos con lo que hay. Sí, ok. Sí, tal vez la ayuda, en realidad la ayuda, el hecho de no tener que pagar ahora inmediatamente gigantesca deuda, eso, sí, es algo que puede verlo como ayuda en cierta medida. Sí. Por eso es una decisión política de este gobierno. Eso es. Volvemos siempre a las decisiones políticas. Son las decisiones políticas que te marcan si hay mayor cobertura social, cobertura médica, sí, el seguro de desempleo, o si tenés conexión a internet. También en Estados Unidos estaba leyendo, sí, en el estado de Illinois, donde está la ciudad de Chicago, sí, la gente que vive en peores condiciones sociales, mm, tampoco tiene acceso a internet. Claro. O sea, o tiene y se le acaba el abono muy rápido. Eso es. Esto lo leí hace cosa de un año y medio, dos, sí, que me llamó mucho la atención respecto de la gente negra más pobre. Ajá. Que yo, la verdad, no lo había pensado porque no era un tema que yo seguía, pero se planteaba la cuestión médica, sí, de que, bueno, sí, tenés un médico o una médica que puede ir a tu casa a hacer un cierto seguimiento de tu familia. El sí. Estado tal vez te lo brinda. Sí. Pero para continuar con eso, vos tenés que estar conectado y tenés que poder llamar al Seguro Social, a sí, la médica sí. o a lo que fuere, uh-huh, para darle continuidad. Sí. Y en ese artículo que leí, que la verdad fue muy ilustrativo para mí, me enseñó mucho, se planteaba que hay la gente más pobre, sí, se le acaba el abono a mitad de mes. Claro. Claro. Entonces, sí, no tiene sí. para seguir llamando y no llama el médico. Seguro. Entonces, se corta esa cadena de cobertura social sí. porque no lo puede llamar. Sí. Entonces, deja de ir al médico porque no se comunica. Sí, sí, sí. Y esto encima en un país que siempre tenemos como que, bueno, allá debe ser distinto. Allá nadie debe estar sin cobertura. Y no es así. No. Justamente hay mucha gente sí. sin cobertura. De hecho, en el medio de la pandemia estaba leyendo que en la ciudad de Chicago la alcaldesa había planteado que creo que había 200.000 hogares que no tenían acceso a internet, claro, para hacérselo gratuito, especialmente pensando en los niños y niñas que tenían que poder acceder a las clases virtuales. Eso es. Entonces, fíjate que eso también ahí existe. En ese sentido, los problemas son muy similares, porque las respuestas a la pandemia han sido muy similares. Sí. Cerrar colegios, cerrar sí. los viajes. Sí. Entonces, en todos los lugares se debate, ¿abrimos los colegios o no abrimos los colegios? Claro. ¿Cómo abrimos los colegios? ¿Con 15 chicos en un aula o con 3 chicos en un aula? Eso. Obviamente, en aquellas ciudades más con mejor nivel educativo, sí. con mejor infraestructura, sí. donde tenías 15 alumnos, lo vas a poder manejar mucho mejor que en una en un colegio claro. donde tenés 40 alumnos. Lógico. A ver, yo fui a un secundario donde éramos creo que 45. Sí. Yo no sé qué pasa hoy en los colegios secundarios, cuántos cursos tienen 45. La verdad no lo sé porque no es un tema que yo sigo. Ahora, obviamente en un colegio donde tenés en el secundario 20 chicos, sí. lo vas a poder manejar mejor que en uno que tiene 45. Sin ¿Dónde duda. Los metes a los 45? No, sin duda. Si tenés 15, sí. los separás de alguna manera, bueno, lo podrás manejar. Bueno, esto se está planteando en Francia, en España, en Nueva Zelanda, en Australia, en todos lados. Sí. Yo creo que y las reacciones humanas de desobediencia también se dan en todos lados, Quique. Claro. Ahora, chauvinismo aparte, la sensación que tengo es que todavía acá tenemos atención hospitalaria gratuita. ¿Esto está bien pensarlo de esta manera o hay que empezar a criticar un poco también el sistema? A ver, yo no puedo opinar demasiado sobre el sistema de salud, sí. pero sí te agregaría lo que veníamos hablando. Eso me hace acordar a lo que el sociólogo francés Bourdieu. Planteaba ya hace muchos años respecto a lo que es el capital social y el capital cultural. Sí. Entonces, una persona de clase media que conoce sus derechos sí. va a un hospital y si no lo atienden, protesta. Ajá. Y una persona acostumbrada a bajar la cabeza sí. Llega al hospital, sí. le dicen no lo podemos atender, baja la cabeza y se queda esperando 4 horas o se va a su casa. Claro. Okay. Entonces, el sí. capital cultural que vos tenés sí. es muy importante. El conocer tus derechos es muy importante. Me queda claro. Y ahí, por más que tengas atención gratuita para todo el mundo, sí. no es lo mismo. Ese capital social es importantísimo. Es sí, verdad. O sí. el capital social de tener, por ejemplo, un amigo o una amiga médica que te pueda sí. atender. No, bueno, eso aparte, sí, listo. O sea, me pasa algo y tengo en mi círculo íntimo, no sé, 3-4 médicos, médicas, sí. llamo, che, tengo un problema, ¿qué hago? Claro. Bueno, espera que paso por tu casa y te doy estas pastillas que tengo. Seguro, ¿verdad? Pero eso es una prerrogativa que no goza todo el mundo. Exactamente, claro. porque no tienen familiares seguro, médicos. Seguro. El familiar que tienen es una cajera de un supermercado, sí. Un remisero sí, okay. Que recoge la basura. Okay, entonces, ese es su entorno social. Sí. Le podrá servir para tal vez para una mudanza, pero no le va a servir para un momento de crisis donde no tiene un médico o un dentista cerca. Gracias, Pedro. Notaste que no te pedí ninguna receta, ¿no? No estoy pidiendo recetas. En otras épocas siempre decía, bueno, ¿y entonces cómo salimos? No. No estoy pidiendo. ¿No querés que te dé ninguna receta? No, salvo la de la baña cauda si tenés una nueva. No empieces otra vez. No. Te mando un abrazo grandote. ¿Vos te acordás en Radio Municipal, Radio Ciudad, ahí en ese estudio gigantesco, la gente? Sí. Sí. Gritándote baña cauda para Bríger, sí, me acuerdo. Popular. Qué gracioso. Nora Cortiñas había grabado un mensajito. Sí, exactamente. Justicia para Bríger. Consigan la baña cauda de Pessoa. Y además se está acabando el invierno. Necesito comer una baña cauda antes que termine el invierno. No, bueno, después nos juntamos, encendemos un aire acondicionado y comemos igual. Hace 30 años que me prometes lo mismo, Pessoa. Abrazo, Pedro. Abrazo para ustedes, cuídate. Bueno, cuídate, sí, vos cuídate también. Lo escuchaste a Pedro Bríger, ¿dónde? Y aquí, en el desconcierto.